yo gustaría que fuese. Quiero decir con español. Es el mejor español que puedo hablar. Y eso es sustituir a Luciana, que no está muy, muy bien. La Fundación Rosa Luxemburgo gustaría de hacer algunos homenajes a personas que son muy importantes para nosotros. Son personas que son inspiraciones para nuestras luchas, inspiraciones para nuestras maneras de pensar, para nuestras maneras de hacer reflexión, y también son importantes para nuestras tomadas de decisión. Por eso, gustaría de llamar a algunas personas del público para hacer estos homenajes que para nosotros son muy importantes. Entonces, me gustaría llamar a Ángela Visconti, por favor, para la primera homenaje. Sí, muy buenas noches. Como ya dijo Ana, hay personas presentes que nuestros ojos no ven, pero que sin embargo están aquí con nosotras. Y una de ellas es nuestra querida amiga y compañera de trabajo, Kathleen Bull, que fue... directora de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburg en São Paulo de 2008 hasta su muerte inesperada en diciembre de 2012. Muchos y muchas de ustedes la conocen. Kathleen acompañó a las luchas de esta región con espíritu revolucionario, con el corazón abierto y con mucho conocimiento para encontrar soluciones a las trampas burocráticas que nos está poniendo nuestra institución a veces. Y la que la conocen, que han compartido eventos con ellas, se acordarán que a Kathleen, que leía mucho, le encantaba compartir frasecitos, partecitos, fragmentos de textos de gente que ella que a ella le era muy importante. Uno de ellos, Eduardo Galeano, y quisiera leerles un fragmentito de Eduardo Galeano, que seguramente a Kathleen para esta ocasión le hubiera gustado. Dice así: la utopía está en el horizonte. Caminamos dos pasos y el horizonte corre 10 pasos. 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Te saludamos, Kathleen, compañera de camino y utopía, y te extrañamos. Gracias. Y para la segunda homenaje, gustaría de llamar Gerhard Tilma. Buenas noches. Bueno, los que seguirán o serán homenajeados y homenajeadas ahora están todos aquí en esa sala. Es una tarea mucho más fácil para mí, sobre todo porque yo tengo la grata tarea de decir algunas palabras sobre la familia Almada, como dice Claudia, ¿no? La familia, porque Martín obviamente es el referente, es la persona más conocida, pero sin María Estela no sería nada tampoco, ¿no? Entonces, realmente, por favor, vengan acá los dos. Yo creo que no los que han estado aquí en los últimos días los han conocido perfectamente. Le voy a añadir, bueno, ambos tienen una gran trayectoria. Por favor, Martín. Para decir, digamos, este joven tiene 78 años, es increíble, ¿no? Nadie lo pensaría. Entonces, recordando, se podría hacer un recuento muy largo, muy apasionante, pero nosotros vamos a nosotros nos gusta la brevedad en este momento, solamente decir que descubrieron los archivos del terror en el 92, ¿sí? Después, en Paraguay hay función en la estación de policía, pero obviamente después ya de una larga vida de acciones y de sufrimientos también, valga decir que por su obra Paraguay, Educación y Dependencia, que es prácticamente un homenaje a Paulo Freire, al gran educador Paulo Freire, el gran educador Martín Almada, fue detenido, torturado, encarcelado por 3 años y solamente después de una larga, un proceso que le costó inclusive la vida a su primera esposa por la tortura psicológica que le hicieron. Bueno, él es un gran luchador, hizo una gran, digamos, huelga de hambre, se hizo una campaña internacional por Amnistía Internacional y otros, fue liberado, fue a Francia, conoció a su esposa, y bueno, y ahora hoy los dos están a la cabeza del Museo de las Memorias en Asunción, y ustedes los conocen, los han conocido aquí esos días. Muchísimas gracias a ustedes. Ánimo, saber para dónde vamos a ir, fortalecer nuestras convicciones en un momento que estábamos realmente muy mal, con mucha pena. Así que estos días han sido maravillosos, sabemos que contamos con compañeros y vamos a seguir más comprometidos aún con esta esperanza de Rosa Luxemburgo. Y gracias, gracias. Una vez más por este reconocimiento. Yo soy muy tímido. Tengo que leer solamente. Hay una plena conciencia que la oficina de Buenos Aires de la Fundación Rosa Luxemburgo abre sus puertas con mucho éxito en un momento histórico muy oportuno. Esta es una convocatoria para una reflexión política e ideológica interesante. Hemos abordado en forma criteriosa los temas que nos convocan: derechos humanos, ayer y hoy. Expresamos nuestros agradecimientos a las autoridades de la Fundación Rosa Luxemburgo que vinieron de Berlín. Especialmente para inaugurar esta oficina con quien hemos recorrido la memoria histórica de nuestro continente. Termino mi intervención repitiendo el pensamiento de Rosa Luxemburgo: la libertad es siempre la libertad de los que siempre piensan de forma diferente. Tenemos que defender la libertad. Muchas gracias. Ahora la palabra Elisángela Soldatelli para la tercera. Bueno, voy a hacer el homenaje a Mirta en nombre de todo nuestro equipo, sobre todo de acá desde Buenos Aires. Mirta Baravaggi es también fundadora de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo. Lleva casi la mitad de su vida caminando, desde aquel día en que secuestraron a su hija, embarazada de 5 meses, y a su yerno. Recuerda a Mirta de aquellos pasos iniciáticos. Nos sentamos en el banco 3 mujeres. Una de ellas puso una bolsita sobre el suelo. sacó un tejido y se puso a tejer, como diciendo, aquí estamos tranquilamente tomando el sol. Era Azucena Villaflor, luego desapareció. Ella, fue ella la que nos convocó para ir a, la plaza, porque era el único lugar donde había una posibilidad de ser escuchadas. Y en ese caminar, muchas y muchos la siguieron, es cierto, pero a tantos más sigue y acompaña a ella. Yo salí a la calle porque se llevaron a los chicos. Cuenta como tantas otras madres que dejaron un hogar que ya no les pertenecía si sus hijos y hijas no podrían habitarlo. Y en esa ronda se encontraron con otras como ellas y no dejaron de levantar una bandera, la de los derechos humanos, que se hace tan necesario hacer flamear en estos días. Entonces, en esas luchas muy presentes, Mirta acompaña a los y las trabajadores y trabajadoras en forma activa para el reconocimiento de sus derechos contra el atropello de sus patrones. Eso es lo que recibimos de nuestros hijos, de esa generación, y a mí me gusta estar. Y siento cuando no puedo estar, porque sé que mi hija estaría. Pensando en su hija, abrazó y sigue abrazando retazos de resistencias y de futuro. Porque Mirta no descansa y nos obliga a todos y a todas a estar en alerta y en movimiento. Muchas gracias. Y sí, con ganas de llorar, cosas que cada una de ellas siente en el corazón y la tenemos presente. Ahí estamos siempre con ellas delante nuestra. Y ustedes los representan siempre cuando tenemos delante nuestro a las personas que están de alguna manera compenetradas de lo que ha pasado en este país, lo que pasa en el mundo, del sufrimiento también de la gente, también de los pueblos. Entonces nos sentimos identificados y eso nos da a nosotros también fuerza para seguir adelante. Así que gracias, gracias por esta emoción que nos yo decía que tengo que estar ya analizando que hay un camino que ya lo estoy doblando, que no puedo salir más a otras esquinas y ya no doblo y no sé hasta dónde voy a llegar. Pero todo esto es emoción y energías y fuerza, compromiso y necesidad de seguir adelante, luchando por todo lo que todavía falta, esa búsqueda de justicia, de verdad y de memoria. Así que, bueno, gracias a todos y a todas. Si es Norita, es a la que vemos siempre acompañando reclamos, pedidos de justicia, en las marchas, una convocatoria, un aniversario, en el país o en cualquier país. Si es esa misma Norita la que no descansa y que nos vive contagiando su fuerza, su abrazo compañero, su sonrisa intacta, sus principios. Cuando vemos el horizonte futuro, cuando leemos editoriales que reivindican a quienes le arrancaron a Gustavo, a muchos y a muchas más, porque como ella misma dice, nuestro hijo biológico se transformó en 30.000 hijos, hijas, y por ellos parimos una vida totalmente política y en la calle. Cuando nos preocupa que el pasado acecha y los dinosaurios no siempre pueden desaparecer, vemos en sus ojos la convicción intacta que nos dice, por ejemplo, no nos asustemos de nada. Si enfrentamos una dictadura cívico-militar-religiosa, nada va a ser peor. Es ella, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, esa que fue señora de hogar con un marido bastante patriarcal y que un día salió a la calle para no volver más a la casa en los términos en los que se había ido y empezó a dar vueltas y vueltas en la plaza con las otras madres porque el estado de sitio no les permitía estarse quietas y sigue sin hacer caso, salvo que una injusticia la llame pronto a ponerle el pecho. Nos sigue diciendo con sus palabras: hay que saber que gane quien gane, acá no se para la lucha, lo que tuvimos y conseguimos lo vamos a defender, todo lo que falta, que es mucho, lo vamos a pelear. Vamos a estar en la calle, todos juntos, todas juntas. Gracias, Lina. Thank you. rol, que es la merecedora de todo este trajinar y hoy además festejar que Rosa Luxemburgo va a estar acá con nosotras, con nosotros, ya radicado acá en Argentina. Y como decía Mienta, nosotras hace muchos años, las madres, salimos de nuestra casa sin conocer de muchas historias. Yo les cuento que en mi historia están los celos a Evita, por ejemplo. Porque mi hijo hablaba de Evita y yo decía, pero a Evita no te hacen los camiones. Y te llevan la mechita a la cama. Y bueno, y si sí, Gustavo sabría más de Rosa Luxemburgo que yo, seguramente, ¿no? Y yo digo, bueno, hoy están nuestros hijos, nuestras hijas. Todo lo que hacemos las madres es sencillamente un compromiso. Nada es obligación, nada lo hacemos por costumbre. Mucha gente muchas veces nos dijo que íbamos a la plaza por costumbre. No, nosotras que ya quedamos poquitas en la plaza, Mirta, Elia y yo, pero es porque muchas madres están ya imposibilitadas. Además, están más viejitas que nosotras. Vamos a saber. Pero pasaron tantos años. Yo a veces, cuando voy caminando en la plaza, hasta hace, digamos, un tiempo que éramos más madres, iba mirando yo a otras madres caminar cansina, cada vez un poco más, cómo iban pasando los años, cómo venía ese cansancio del cuerpo, no del alma, no del espíritu. A veces digo, ¿cómo pasaron tantos años? Pasaron casi 40 años. Una cantidad de años que yo no lo puedo creer. Cuando salimos a la calle, no nos imaginábamos que íbamos a llegar a tener más de 80 años, más de 90, en esta búsqueda. No nos imaginamos. Nuestro hijo desaparecido. ¿Cómo desaparecido? Yo no lo voy a ver nunca más. Yo le decía a mi nuera, a Ana, la miraba, Ana, que no lo vamos a ver más a Gustavo. No, no puede ser. Cuando fuimos a hacer el habeas corpus a La Plata con otras madres, los primeros habeas corpus, ese día cuando me fui para hacer ese habeas corpus, mi mamá había muerto. Me cerramos los ojitos. Yo le dije a mis hermanas, y yo me quedo. Dijo, no, mamá ya está, andase del habeas corpus, porque tenés que buscar a Gustavo. En un bar nos encontramos para ir al juzgado y estaba una compañera, Eve Masia. Le digo, ¿cuánto hace que tenés tu hija desaparecida? 8 meses. ¿8 meses? ¿Cómo no te moriste? ¿Cómo estás todavía acá? Sí, y vamos a seguir estando. Esto es largo. Y no se podía creer. ¿Qué era la desaparición? Era nuevo para nosotros. Y nunca más. ¿Cómo nunca más? Y yo creo que ese día a día fuimos retomando las fuerzas. Nos fuimos encontrando con mucha gente, nos fuimos conociendo y que nos fueron dando fuerza. Nosotras solas no hubiéramos podido llegar acá. No hubiéramos podido. Nosotros tenemos todas 2 generaciones que nos acompañaron. La edad de nuestros hijos ahora y los más jóvenes que nos vinieron a acompañar. Sin ustedes no hubiéramos podido estar hasta este momento, porque además no nos fuimos dando cuenta la huella que marcábamos. No nos dábamos cuenta. Nos llamamos, nos citamos, fuimos. Y siempre con los 30.000 alrededor nuestro. En ningún momento dejamos de pensar que ellos nos iluminaban el camino. Y por eso, porque están ustedes, porque hoy tenemos además el acompañamiento de esta casa, de Rosa, esta nueva protección que vamos a tener, este nuevo empuje, este nuevo aliento para seguir. Porque además, mañana que vamos a hacer la marcha de la resistencia, 35, ¿no? 35 marchas de la resistencia. No somos héroes. Yo a veces digo que parecemos cuando entramos a una comisaría a pedir por algún muchachito de estos que nos dan trabajo, a veces tenemos que ir a buscarlo. Vamos y entramos y yo digo, parecemos gladiadoras. Venimos a buscar a fulano. Y entonces yo diría, ¿de dónde sale eso? ¿No? Ese ímpetu. Y es así, ¿no? Cada día. Pero yo vuelvo a decir que nosotras estamos agradecidas a todos ustedes, a todos los que nos dan la fuerza todos los días. Y que además la historia de nuestros hijos prevalece, porque si ellos estuvieran, ay, cómo faltan los que faltan, sí. ¿No es cierto? Sí. Cómo faltan los que faltan. Pero bueno, están acá, entre ustedes. Sigamos todos, no nos peleemos por política, porque viste, es un vaivén, la política, van y vienen, ¿no? Los que nos trataron mal hace unos tiempitos, los vamos a ver dentro de otro tiempito, otra vez con nosotros. Lo hablé con Félix, me dio una clase de humanidad, Félix Díaz, increíble, en un ratito que estuve sentada con él, porque cuando yo le dije, no, cuando los vea, les voy a decir que se murieron para mí, que no existen más, que... y él me dio una lección de que no, de que vamos a seguir y de que tenemos que seguir. Así que, bueno, mañana vamos a caminar, va a ser todo artesanal, porque esta vez, además, había resistencia, porque hubo resistencia, la marcha no se hace más, ¿para qué? ¿No? Ya conseguimos todo. ¿Todo qué? Todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos y nuestras hijas. Todavía tenemos que seguir pidiendo que se abran los archivos. No solamente los archivos de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia Católica Argentina, de los jueces, que nos digan a quién le dieron los bebés apropiados de sus madres embarazadas y cautivas y que nos dieron en falsa adopción, que lo digan. Por eso, nosotras tenemos que vivir muchos años, no es tanto, no es tanto para ustedes, no esperamos. Vamos a vencer. Por eso decimos, y todos los jueves lo repetimos, 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Nos enseñó el camino de la libertad a través de la palabra. Vive, dicen, entre Alemania y Argentina, y eso lo transforma en un porteño que exige puntualidad y en una alemana porteñada. Pero más allá de estos cruces, lo que lo atraviesa es el profundo sentido de la búsqueda de justicia y de verdad en cada proyecto o en cada lucha que encarna. Desde el libro sobre las huelgas anarquistas en la Patagonia rebelde, que luego fue película, o desde sus numerosas notas en página, sin olvidarnos de la constante lucha por la denuncia del genocidio contra el pueblo armenio, o desde la obra de Severino Di Giovanni, que presos comunes uruguayos cantaban tangos creados por ellos a Severino Di Giovanni, a la que nos acercamos con admiración y curiosidad de jóvenes libertarios. Decíamos que desde todas esas formas que encontró, nos transmitió represiones feroces, injusticias demoledoras, masacres imposibles e increíbles, pero siempre con la esperanza como una llama encendida que vive en su palabra y en sus ojos de árbol. Hasta hoy es fácil acercarle un primer borrador para que aliente alguna publicación independiente. El prologador más importante de la Argentina, solemos llamarlo con cariño. O a veces entrar en su tugurio desordenado que muestra que la vida, para él, no está entre esas cuatro paredes, sino en la calle, en las luchas que siguen, en las que vienen, en el inacabado inconformismo que lo moviliza cada día. Es él, con la llama intacta en su pecho encendido, Osvaldo Báez. Nuestra responsabilidad ante la utopía. Nos preguntamos qué quieren decir los que renuncian a la palabra utopía, o lo que es lo mismo, qué queremos decir nosotros cuando empleamos esa palabra que pareciera estar escondida en algún cofre en una isla desierta. Nos referimos a ella como si fuese una piedra preciosa, encantada, guardada con siete sellos, o como si se tratase de sueños del libro de la infancia. Y no nos damos cuenta que utopía no significa otra cosa que lo que tendríamos que hacer para ser felices. Así de sencillo. Uno parece un maestro ciruela, diciendo y creyendo en estas cosas. Pero es que es así. Es lo que deberíamos hacer, pero además es lo más fácil de realizar y conseguir. Pongamos un ejemplo. Somos todos niños. Queremos jugar en la arena. A nadie se le ocurriría permitir que uno de los niños se adjudicara el 80% del cajón de arena para él solo y que los demás jugáramos en un rincón todos apretujados. Tampoco permitiríamos que ese niño que se adueña así de gran parte del cajón de arena nos exigiera juguetes para poder jugar en su zona, que en realidad pertenece a todos. Ni tampoco permitiríamos que uno de nosotros se adjudicara el mando y nos diera órdenes para hacer lo que él dictaminara, con el prejuicio de hacerlo para mantener la igualdad y la disciplina. La única verdad es que todo pertenece a todos, pero además no pertenece a nadie. Desde la docencia se tendría que enseñar como primera materia la negación del sentido de la propiedad y del derecho del más fuerte, y además el diálogo como fuente de comprensión. La docencia tendría que enseñarnos desde pequeños a despreciar a todo aquel que usufructa más de lo que necesita para la vida y subsistencia. Vayamos a un ejemplo que está al alcance de todos: el transporte en las grandes ciudades. ¿Qué nos dice el análisis racional? El transporte individual, el auto, perjudica a todos. Es el derecho del más fuerte, del que tiene más dinero. Lo equitativo y lo cuerdo sería que el transporte fuese colectivo y sano. Se ha comprobado que en ese sentido los mejores transportes son los subterráneos y los trenes. El transporte automotor no solo envenena la atmósfera en forma irreversible, sino también es actor de accidentes que han costado una cantidad incalculable de víctimas que se repiten día a día, en gran parte niños. Además, se estimularía la sana costumbre de caminar o de trasladarse en bicicleta. Otros transportes mecánicos sin gases residuales podrían adaptarse para transporte de gente de edad o incapacitados desde las estaciones a su destino. Pero la racionalidad se sacrifica en aras de la fatuidad, del lujo, de la comodidad de algunos y de la esperanza del resto. Es un sistema absolutamente criminal. Y la ley, si fuera justa, tendría que castigar a quienes lo practican y permiten. El lobby de la industria automotriz paró durante décadas en nuestro país la construcción de subterráneos y promovió el levantamiento de las vías férreas, y los políticos corruptos lo aceptan todo. ¿Hay acaso algo más irracional que las calles de Buenos Aires taponadas con sus bocinazos, su aire envenenado que perjudica principalmente a los más pequeños, la pérdida de tiempo para todos que esto significa, los nervios, el estrés? ¿Cómo es posible explicar racionalmente que viaje en autos lujosos y enormes solo una persona por vehículo? La idiotez y el egoísmo se pasean en coche. Y todos callamos, en el mundo entero, porque tal vez quisiéramos llegar a ser cada uno de nosotros uno de esos imbéciles en carrocería de oro. Nuestras sociedades se enseñan a despreciar al pobre y a quienes tienen otro color de piel, en vez de despreciar a la reservoria del protador. Debería enseñar a despreciar a quien aprovecha la naturaleza de todo para sí mismo y admirar a quienes encuentran la felicidad en la humildad y en la modestia. Eso es lo que piensan siempre en utopía. y así tal vez. Y así tal vez alguna vez alcanzar la felicidad de la sociedad toda en esta vida tan breve y llena de dolor y de misterio. Ya desde la primera escuela se debería enseñar el pensamiento de los utopistas, los proyectos de las repúblicas ideales que elaboraron sus benditos cerebros, y no hacernos glorificar conquistadores brutales y genocidas de pueblos que actúan en el nombre de la civilización. Enseñar también las historias de las religiones para dejar al desnudo toda la mentira del miedo con aquello de que Dios es todopoderoso, o de hijos de vírgenes, o de santísimas trinidades con don de ubicuidad que nos vigilan permanentemente, o aquellas teologías que humillan a las mujeres condenándolas a cubrir su cuerpo, o la del pecado original, el infierno y la llama eterna que nos quemará vivos por los siglos de los siglos. Así de sencillo es la utopía. Sentarnos a discutir todo aquello que se nos impuso en nombre de la autoridad y la propiedad, y nos ha llevado a guerras, torturas, regímenes, esclavitud y a la absoluta obscenidad de las fortunas multimillonarias y su correlato de millones de hambrientos que mueren todos los años. Hubiéramos podido hacer un resumen del diario de todos los grandes pensadores de la utopía, pero eso es una segunda parte. La utopía está en la calle, de todos los días. Hay que formarla desde los hechos simples, en los juegos, en la lealtad a la amistad, en el desprecio a lo superfluo que nos devora la vida y termina por esclavizarnos a nosotros y a los que más queremos. Producir violencia es atacar nuestra propia existencia, la de nuestra familia, la de nuestro alrededor. Promover la vida simple, engrandecer la honestidad, el altruismo. Despreciar y hacer despreciable las internas del poder que, por desdicha, hasta se protagoniza en los pasillos de las altas casas de estudio que tendrían que ser templos de la utopía. No voy a hablar ni de Tomás Moro, ni de Campanella, ni de Owen, Bacon o Proudhon. A ellos hay que leerlos, gozar de ellos, imaginarse el mundo pensado por ellos. Es mejor y ya es tiempo de ponernos a caminar, aplicar lo simple de la razón. Terminar con aquello pérfido de que la política es el arte de lo posible, sino que el único futuro está en la lucha por lo que se cree imposible, que es nada menos que poner de relieve la bondad del ser humano que existe. Ponerse a caminar y aprender lo bueno de los revolucionarios y corregir sus equivocaciones. Esa es la utopía. Si logramos dar 10 pasos de aproximación a ella, ya justificaremos nuestro viaje por la vida. Hombres que han fundado esto que estamos viviendo, que han venido de otras tierras, pero a predicar también esto que es sostenido, realmente los saludamos y los vamos a ayudar en todo lo posible. Muchas gracias.